Bueno, les acabo de enviar un video. Este video fue grabado hace un par de semanas atrás por un pastor de la iglesia de Filadelfia. Nosotros conocimos a este viejo, es un viejo de mucha bendición, y el viejo está lanzando una palabra que recibió de parte de Dios para Colombia frente al tema de Venezuela. Y la palabra es, si Colombia no reacciona, Colombia será la próxima Venezuela. ¿Sí? Esa es la palabra, esa es la palabra. En este momento, el único llamado que hay, no es un llamado al voto, es un llamado a la oración. Es un llamado al clamor, es un llamado a la búsqueda, es un llamado a la intimidad, porque Dios está requiriendo la iglesia para evitar desgracias en Colombia. Permítanme, les hago un pequeño paralelo y con esto arranco la clase. Y con esto arranco la clase, póngale cuidado. En el año 93, 1993, Venezuela tenía como presidente, no me acuerdo cómo se llamaba, Caldera, Carlos Pérez, era el presidente que estaba antes, y la nación gozó de un esplendor, de una bonanza. Venezuela estaba, quizás ya la época petrolera estaba menguando, pero la nación estaba muy fuerte. En esas épocas de comodidad se genera confort, y parece que la iglesia estaba en ese estado de confort. Dios mandó a la iglesia a orar, y les dijo que les había dado 5 minutos, pero fueron 5 años, ¿cierto? O sea, Dios les dijo, a un profeta le dijo, ustedes tienen 5 minutos para salvar la patria. No entendieron, la gente no entendió, y pues como las típicas convocatorias de oración, la iglesia no viene a orar. Siempre vienen a orar los mismos 3, los mismos 4, pero el pleno de la iglesia nunca se masificó en la oración porque nunca entendieron el proceso. En el año de 1996, Juan Pablo II pisó Venezuela y llegó a Caracas. Y parte de la visita de Juan Pablo II era la canonización de una virgen, de una monja venezolana que fue muy famosa. Pero el tema no fue solamente la canonización, el tema fue todo un proceso de exhumación. Porque sacaron los restos de aquella monja, limpiaron los huesos, armaron los huesos, y sobre los huesos Juan Pablo II la consagró. Y de ahí para allá, ya se abrió la puerta para todo, porque quien sucedió a Carlos Pérez fue Chávez. Y en este momento Venezuela lleva 19, 18 años en lo que conocemos hoy Venezuela. 6 de septiembre, Chemita. 6 de septiembre. Todo el mundo está haciendo fiesta. La gente está organizando bazares, están organizando actividades gastronómicas, están recogiendo ofrendas, están recogiendo limosnas, porque viene el Santo Papa. Y nosotros no logramos entender la connotación espiritual que hay detrás de esto. Grecia, ¿sí te puedes hacer acá? Si anoche usted vino, yo anoche les pude hablar sobre el tema de la idolatría y les enseñé de cómo la idolatría está pegada a la hechicería, pegada. Y la iglesia que más promueve la idolatría a nivel mundial en este momento es la iglesia católica. Ellos promueven, y hasta el punto en que le están haciendo todo un ritual, no sé si ustedes se han dado cuenta del ritual que le hicieron al cuadro de la Virgen de Chiquinquirá, una cosa espantosa. Porque la están trayendo, porque van a volver a consagrar a Colombia a la Virgen de Chiquinquirá, porque el Papa Francisco va a avalar los acuerdos de la FARC y va a dar su visto bueno. O sea, esto que puede pasar en Colombia esta semana que viene puede marcar un antes y un después de la nación. Todo depende de la Iglesia. Entonces, yo creo que este es un momento coyuntural, yo creo que este es un momento clave en el que la Iglesia tiene que asumir. Porque nosotros hasta hace muy poquiticos días, nosotros no veíamos con desapruebo ni la Iglesia Católica, ni la visita de Francisco. Incluso la mayoría de gente decía, ah, Francisco es una nota, ese padre es una bendición, ese padre es una revolución, ese padre... Todos nosotros de una u otra manera teníamos un concepto. ¿Por qué? Porque la gran mayoría salieron de la Santa Madre. Y como dicen por el popular, a la madre se respeta. Y de una u otra manera teníamos nuestros afectos. Pero hoy yo creo que usted más que nunca debe entender el rechazo que hay. Incluso hay una división interna fuerte frente al tema de Francisco y frente al tema. Uno de los más importantes garantes y voceros de la Iglesia Católica, el decano José Galat, rector de la Universidad Gran Colombia, públicamente él dice que Francisco es un mentiroso, que es un engañador, que es un tramposo. ¿Sí? Y me impresionó, y escuché esto, me impresionó, porque Vicky Dávila llevó a Galat a la emisora a hablar de su recelo contra Francisco y llevaron a otra persona de allá del episcopado a defender la causa. ¿Y sabe lo que termina diciendo el otro? Dice, es que ni Francisco ni Benedicto, ambos fueron tramposos. El verdadero papa fue Juan Pablo II. Oiga, ellos mismos lo decían. O sea, hay una cosa terrible. Por eso nosotros no podemos ser como demasiado condescendientes con esto. Por favor, usted no vaya a buscar plata para ir a Medellín a ver a Juan Pablo, o que me voy para Bogotá a ver a Juan, no, a Francisco. Entonces, por favor, creo que este es un momento de mucha y de suma urgencia, de mucha responsabilidad, y la próxima semana vamos a iniciar en la iglesia, vamos a tener 4 días de clamor, va a ser martes, miércoles, jueves y viernes. Van a ser 4 días de clamor en horas de la mañana. La universidad de la mañana se va a hacer en la noche, ¿cierto? Porque vamos a darle tiempo a la búsqueda del Señor. Entonces, para que estemos pendientes en esto. Germancho. Yo quería como reforzarle y agregarle algo más. Venga, Germán, hágase acá, por favor. ¿Sabe por qué? Por causa de la grabación. Ah, ok. Para que me quede por acá cerquitica. Buenos días. Yo quería como agregarle, reforzarle lo que... que el pastor acaba de decir del Papa, porque resulta que nosotros teníamos un amigo argentino allá en Roma. Y a ver, para los que están escuchando la grabación, la persona que está hablando es un sargento mayor que fue agregado de Colombia en el Vaticano durante un año. Y llegaron hace poco de allá, entonces él conoce mucho lo que pasó allá en Vaticano. Sí, entonces él tenía como un rechazo y como un dolor de la mentira que se vive allá dentro del Vaticano. Yo tuve acceso por coordinaciones, cuando yo recibí a las academias de Colombia allá, yo tenía que ir a hacer unas coordinaciones, unas reuniones con la gendarmería, que es la guardia suiza del Papa, son suizos. Entonces yo tenía que ir a hablar con ellos para coordinar la visita de las audiencias de las academias colombianas allá en el Vaticano con el Papa y pude... como ver el manejo interno y de pronto como esa idolatría y también la mentira que se maneja por fuera del Vaticano. Él nos contaba que pues, ellos tienen su moneda, tienen su banco, tienen todo allá interno y allá había un monseñor Bergoni, él gastó miles de millones en pesos colombianos, en euros, arreglando una habitación para él, con oficina y con de todo, y eso fue un escándalo que destapó una olla podrida con los curas de pederasta. Es correcto, los violadores y todo eso. Entonces se destapó y eso le echaron tierra, la opacaron para que no fuera un escándalo mayor. Afortunadamente, cuando el Papa declina, decide, cansado, ya como que agobiado por tanto problema. Él vio que yo no había solución, él dijo que ya no iba más, que estaba muy enfermo, y él declina, y ahí es donde sale pues la elección de Papa Francisco como salvador de la Iglesia Católica, sin desconocer que él es un líder, a nivel mundial es un líder, pero sí es una mentira, lo que se tapa allá es una mentira, lo que se vive, esa gente es millonaria, esa gente está tapada en la plata, tienen oro, tienen de todo, pero ellos allá en Roma es muy, muy normal, muy tranquilo, es muy normal, es muy tranquilo, nosotros aquí es donde hacemos una fiesta y nos tiramos y viene el Papa y hay que soltar los precios para que salgan a atracar y a robar, y hay que gastar, hay que hacer tantos papas móviles y hay que gastar la plata, como sea, para recibir a un líder mundial. Entonces yo veo pues de que nosotros estamos como un poquitico atrasados o desconocidos de la realidad interna de lo que es la Iglesia y de la mentira que se maneja allá adentro. Entonces uno ya abre los ojos cuando está cerquitica y cuando de pronto logra como hablar con la gente, y en Roma es muy normal, allá el que se va a la plaza San Pedro y llora y se desmaya y se tira, prácticamente son los de afuera, los turistas, porque en Roma ya es un personaje muy normal, como, así es, como el señor Monseñor aquí, normal. Esto. Entonces ese era como un refuerzo en que sí, lo que dice el pastor sí es cierto. Muchas gracias, Germán. Germán, gracias. Ahora, el tema en que radica, y yo quiero ser como muy puntual en esto, porque yo no quiero ser alguien que ataca la Iglesia Católica, porque yo de una manera sé que en muchos de ustedes pueden haber afectos, apegos, y para muchos desprenderse de esto no es fácil. Mi intención no es atacar, pero mi intención yo pienso que sí es aclarar. Ahora, el problema de la gente, ¿cuál es? La tradición. El tema de la tradición. Nosotros aquí conocimos una niña, que la niña empezó a escuchar la palabra de acá y fue y habló con un, porque ella estudiaba en un colegio de monjas, y fue y habló con un padre sobre la Virgen María. Y entonces el padre le dijo: mijita, lo que le están enseñando allá es cierto. María no es santa, María no es la diosa. Esto fue algo que nació bajo el movimiento de la Iglesia Católica. Y ella le decía: ¿y por qué no lo tumban? Y ella, el cura le decía: porque la gente ya no va a aceptar que esa no es la verdad. Sí, y entonces decía, y por causa de esta tradición, nosotros tenemos que perpetuar esto. Ahora, esto es una cosa impresionante. Grecia, ¿qué iba a decir? Pastor, cuando se habla de los afectos, yo estoy de acuerdo con eso, porque yo tengo afectos por la Iglesia Católica, pero sí quiero ser clara en algo. Yo, si me fuera de acá, nunca volvería a la Iglesia Católica. Y pienso que la Iglesia Católica tiene mucho parecido con la DIAN. Sabemos qué cosas hacen, cómo tratan a los comerciantes, la mentira que es todo eso, pero nosotros como que nunca podemos hacer nada ni cambiar. Claro, ahora, el tema, ¿dónde está, hijos? ¿Por qué creen ustedes que lo que dice Grecia pasa? No. Escúchelo. No. Escúchelo. Porque la gente termina atada en su espíritu. Escúchenme en esto. ¿Sabe usted? Todo lo que ellos hacen genera atadura. Primero, la veneración a María. La veneración a María es un cambio de trono. No es un rey, es una reina. La adoración a imágenes. Anoche veíamos cómo detrás de cada imagen hay un demonio. Tercero, la conexión espiritual con el inframundo. Colombia, 1 de noviembre, ¿qué celebra en Colombia? El Día de los Muertos y de las Ánimas. Las oraciones que se hacen a ellos. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de cosas, cuando la gente la practica, escúchelo, en su vida espiritual se generan ataduras, y cada atadura es una cadena mayor a la tradición que ha traído. Por eso el tema no es ideológico, el tema no es tradicional, el tema es espiritual. Jairito y Jimena. Pastor, usted nos mostraba la clase pasada través de la oración es que sea ahora y en la hora de nuestra muerte. Uy, impresionante. Se está entregando a... No solamente la vida, sino la muerte. Amor. Cuando tú dijiste que no quería atacar la iglesia, yo afirmo que no es finalmente atacar la iglesia. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino principados, potestados, fuertes de maldad. Para confirmar la clase que diste ayer, ese versículo se de Corintios. Impresionante que nunca lo había visto. Cosas que uno lee, pero no le puede leer. Pero también el mismo texto está en el Antiguo Testamento. Exacto, impresionante, porque ese texto hoy toma vida. Claro que sí. Entender que no es atacar una organización como tal, sino empezar a enseñar el mundo espiritual. Ahora, a mí en un momento yo tuve una pelea conmigo mismo, porque esta escuela se ha demorado mucho. Pero ¿por qué coincide este tema en este tiempo? ¿Por qué coincide este tema en este tiempo? Y hoy, mire la clase de hoy, o sea, yo no me puse de acuerdo con Francesco para enseñar eso de la reforma. No, hoy Dios nos trae a esto. O sea, yo digo, aquí hay una cuestión espiritual que debemos entender. ¿Quién levantó la mano? ¿Alguien más levantó la mano? Claudia y John. Ahí va. Ahora. Lo mismo un taxista en una ocasión meses atrás, también nos montamos y él también había sido seminarista en Cali y se retiró porque él hizo una pregunta y lo sacaron porque claro, le fue revelada una verdad y lo sacaron, entonces él también. Ahora, lo más tremendo de todo esto, hijos, lo más tremendo de todo esto es que según parece en la Biblia, la semana pasada dijimos que hay una figura que aparece en la Biblia y que toda esa figura apunta a la Iglesia Católica. Y lo más posible es que esta historia no va a cambiar. Antes a mí me parece que el tema se va a complicar. Y yo quisiera que usted mirara por un momentico Apocalipsis. Y ya con esto vamos entrando. Y John, aporte lo que nos iba a decir. Y ya voy con esto acá. Empezar a retirar ciertas cosas de la misma, yo creería que ahí mismo se empezarían a abrir ciertos grupos o herejías, porque las mismas perigreses, las mismas personas no aceptarían lo que ellos le estaban diciendo por la misma clase de atadura, y empezarían a crear sus mismos grupos en los que empezarían a seguir haciendo común y corriente lo que en la Iglesia Católica hacía. Así es. Porque no lo aceptarían. No, es muy duro. Ahora, como le digo, es muy difícil desarraigar de la tradición de una persona esta cultura. Es muy duro. Todavía que hay gente que entra a la congregación y cuando entra se persigna. ¿Por qué? Porque es que eso está arraigado. Hay gente que me dice pastor y después dice padre. Y no, pastor. ¿Por qué? Porque está la cultura. Ahora, quiero que por favor mire esto. Porque esto muestra una realidad violenta del ser humano. El capítulo 9 de Apocalipsis. Oiga, yo me puse a leer Apocalipsis. Estoy leyendo mucho Apocalipsis. No entiendo nada, pero lo estoy leyendo. ¿Listo? El capítulo 6. Bueno, el capítulo... Perdón. El capítulo 8 y 9. El capítulo 8 habla de unas trompetas. Y las trompetas son juicios. En el capítulo 9 dice que el quinto ángel, versículo 1, tocó la trompeta, póngale cuidado, y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire con el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como... tiene poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde, ni a árbol, sino solamente a los hombres, que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y se les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y sus tormentos era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Mire el texto que sigue. En aquellos días, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. O sea, será tanto el desespero que yo me imagino que gente se va a tirar desde un quinto piso y se para fracturada y no muere. O sea, eso dice el texto. Ahora, y cuando usted lee las trompetas, todos son juicios, juicios. Una cosa terrible. Ahora, la pregunta es, ¿qué produce esto en la gente? Porque yo quiero, a eso voy. Porque ni la calamidad, ni la desgracia, ni nada de esto va a cambiar la conducta de la gente. ¿Por qué? Porque la gente está atada. Mire el 9:20, y este fue lo que me impresionó. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Fíjate en nada. Pero, y mire, ¿y volvieron a qué? A los ídolos, a las imágenes, volvieron a lo mismo. Entonces, por eso quiero que me entiendan ustedes que esto es una cuestión de atadura. O sea, a un católico usted no le puede hablar con argumentos. Esto tiene que romperse. Una cosa demoníaca que está, o sea, es tan parecido a la brujería. Es brujería. Lo que pasa es que nosotros no lo podemos llamar así. O sea, por amor a la gente no lo podemos llamar así. Nosotros lo entendemos. Claro. Entonces, una cosa muy buena. ¿Listos? Chamos, con base a eso, chamos lindos, arrancamos. Martín Lutero. Hebreos. Váyanse a Hebreos capítulo 9, por favor. Vamos a tener una semana de ayuno poderosa la próxima semana. Una semana de ayuno. Sí, vamos a tener una semana de ayuno poderosa. Sí. Señora, ya, espere, leemos y oramos. Espere, leemos y oramos. Hebreos capítulo 9, versículo 9. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solamente en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de ¿qué? De reformar las cosas. Oiga, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Jesús, sumo sacerdote, de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Siempre se ha hablado del tema de la reforma. Y ya vamos a hablar sobre eso. Papá, en esta mañana colocamos delante de ti nuestra vida. Cubrimos este lugar con tu preciosa sangre. Y declaramos, Señor, que tu palabra es liberadora. Que tu palabra, Señor amado, en esta mañana transforma y renueva por completo nuestro ser. Atamos, Señor, todo espíritu inmundo que quiera bloquear la mente de tus hijos, donde quiera que escuchen esta palabra. Atamos todo espíritu mariano, de anticristo, de idolatría, de religiosidad. Y declaramos, Señor amado, en el nombre de Jesús, que toda atadura es cortada, es quebrantada, Señor amado. Toda conexión, Señor, que el enemigo ha querido traer al pueblo con la religión unido a al ocultismo, Señor amado, es quebrantado. Y hoy tu palabra libera, despierta y levanta al pueblo, Señor, con entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. La reforma de todas las cosas. La palabra, hoy la lección es la lección número 17, se llama Martín Lutero. y es la urgencia de una reforma. La palabra reforma viene, esta es una definición que tomé del diccionario, se llama volver a formar, modificar o hacer algo. La palabra reforma surge de la palabra forma, ¿cierto? Cuando usted le habla de una reforma, significa que la forma original, ¿qué pasó? Se perdió, se perdió, se distorsionó, se dañó. Hoy están hablando de la reforma política, de la reforma jurídica, de la reforma de la justicia, de todo. Dios mío, y esto es una, tiene que haber una reforma, de la contrarreforma, porque lo que hay es una vergüenza lo que está pasando. Entonces, la reforma está planteada en Hebreos. Hasta que, dice la Biblia, que hasta que el Señor venga a formar otra vez todas las cosas como en el principio. La palabra protestante es una opción que denota inconformidad, que denota que hay algo que no agrada, pero el término protestante se liga exclusivamente al grupo de personas o al movimiento que surgió después de Martín Lutero, por causa de una inconformidad que hubo frente a la Iglesia Católica. Y los protestantes en aquella época se oponían a lo que estaba sucediendo aquel entonces. Yo creo que en este tiempo se está gestando una reforma también espiritual, una reforma diferente. Entonces, vamos al material. Miremos donde dice, como vimos en la lección anterior, la degradación de la iglesia fue de manera sutil, progresiva. No aparecieron los males instantáneamente, sino que poco a poco se fue muriendo. Me parece a mí, y hago una analogía de algo que enseñé el lunes pasado, el martes en la universidad, sobre el texto de Joel, cuando habló de la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y yo le enseñaba a ellos y les decía que el objetivo fue devorar la vegetación. La vegetación, las plantas, los árboles en la Biblia son sinónimo de frutos y muchos de ellos son sinónimo de Dios. Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros sois pámpanos. Entonces siempre ha estado el concepto de vegetación. Esa figura de la langosta muestra cómo se destruyó todo el sembrado de Dios, cómo todo el pueblo de Dios fue devorado. Pero cuando usted habla y ve el concepto de estos animales, no son cuatro animales diferentes, sino es el mismo animal en una mutación y en una metamorfosis. La oruga es la primera instancia de la langosta. Está en huevo en forma de larva. Después viene el saltón, que es más grandecito, el revoltón, que ya es con más cuerpo, y ya se convierte en langosta. ¿Sí? Ah, vea pues, es muy chévere. Entonces, ¿qué entendíamos con esto? Que cuando esta figura la usa Joel en la Biblia, Joel dice, antes de que llegara la langosta a devorar, estuvo metida en medio de nosotros, ¿qué? La oruga. Pero nadie la vio. O todos dijeron, ay, tan lindo el gusanito. O tan bonito el animalito. Escuchen, y se fue convirtiendo y cada vez tomó mayor fuerza y se convirtió en un monstruo. Esto fue lo que pasó con la iglesia. O sea, la iglesia católica, o la iglesia, no podemos decir iglesia católica, la iglesia de Cristo se convirtió en algo tan sutil que se fue degradando, degradando, degradando, hasta que la gran langosta fue lo que vemos hoy y lo que conocemos hoy como iglesia católica. ¿Sabe qué es lo más tremendo de todo esto? Que la reforma no los cambió. ¿A qué me refiero? La reforma nunca cambió la conducta de la iglesia, nunca. La iglesia no la corrigió, o sea, la reforma no corrigió el proceso. La reforma no los llevó a retomar el rumbo. Antes siguieron peor y antes siguieron fortaleciéndose, y antes ustedes ven que los escándalos, que su cultura y toda su vida es exactamente igual. Entonces, todos los males aparecen, acá sigamos leyendo. Esto llevó a que Dios levantara hombres con influencia, conocimiento y valentía para ir sentando una voz de protesta ante la doctrina papal. Pastor, señora. Dentro de todo eso yo como que veo que siempre detrás está el poder y el dinero. Ya miremos, aquí está. Póngale cuidado. La iglesia demanda una reforma. Porque, claro, porque es que, hijos, esto genera mucho dinero. Póngale cuidado. 30 mil millones de pesos cuesta la venida de Francesco. Pero las iglesias están recogiendo. ¿Para quién? ¿Para qué? Están haciendo bazares, están haciendo todo. Y se generó algo que se llama el confesatón. Y es que todo el mundo está yendo a confesarse. Y están cobrando por las confesiones. Claro. Pero entonces que todo es en pro del Papa, la pregunta es cuánto dinero hay detrás de todo esto. Pero vamos a hablar, ponle cuidado. La iglesia demandaba una reforma. Primero, la sana doctrina se había perdido. Y lo que ahora se veía era una sarta de invenciones y herejías que exigían una reforma. Veamos lo que precipitó esta reforma. La inmoralidad en el credo célibe. Pregunta, ¿se sigue viendo? La inmoralidad en el clero, o sea, la pederasta, es una cosa terrible. El homosexualismo, ustedes, todos nosotros conocemos a un amigo que tiene un amigo que tiene un amigo que conoce a un cura, que tiene una mujer con hijos, un esposo con hijos, por allá. Todos conocemos eso, todos. O sea, porque esto es la vida de ellos. O sea, esto no ha cambiado. Segundo, venta de indulgencias. Ahora, díganme una cosa, lo que está pasando ahorita, recogiendo un poco de plata a punta de bazares, no es para eso, es para lo mismo. Es para agradar, para tocar, para salvar nuestra conciencia. La otra, la práctica de la corrupción. Gravosos impuestos papales. Pastor, indulgencia es como lo que uno gana, ¿cierto? La indulgencia, Germán, la indulgencia en la época de Lutero era los favores económicos que se tomaban de una persona para que la persona pudiera salvar su conciencia, salvar su alma o purificar su vida de sus pecados. Entonces la gente decía, por ejemplo, algunos decían, perdónenme la expresión, pero algunos dijeron que el Papa, ¿ustedes se acuerdan el Papa del Minuto de Dios? ¿Cómo se llamó? Rafael García Herrera. Algunos dicen que él tuvo actos de indulgencia con Pablo Escobar, porque le recibió mucho dinero para obras sociales. Pero este es el concepto de la indulgencia. ¿Cuál es? Yo soy muy malo, pero le doy esos pesitos. En la mafia italiana. Exactamente, eso. Entonces, yo soy muy malo, yo he matado a muchos, pero mire, con esta plata quiero como ponerme a paz. Ahí nació el lenguaje peco, rezo y empato. Entonces, la gente que hacía, vendía en indulgencia. Le decían, uy, Johncito, usted está como muy pecadorcito. Esos pecados los ponemos al día, tráigase 10 milloncitos, hermano, porque es que usted ya va para el fondo del limbo. Entonces, escúchelo, mire, y póngale, oiga, póngale cuidado. Se supone que uno llevaba el dinero para que en la iglesia oraran y hicieran misas y claro. Cosas. Claro. Ahora, póngale cuidado, yo no sé cuántos de ustedes han leído el concepto del limbo. Hay una película que les dije que vieran, se llama El Infierno. El Infierno es la tercera saga del Código de Da Vinci, Ángeles y Demonios, es muy bacana. Pero ese libro está fundamentado en un libro llamado El Infierno de Dante. En El Infierno de Dante, o en las lecturas de Dante, él hace una descripción de cómo hablaban y pensaban en aquella época sobre el limbo o el purgatorio. Decían que el purgatorio era una especie, ustedes conocen los pozos sépticos, ¿cierto? Dicen que el limbo era como un pozo séptico grandísimo, lleno de estiércol. y que las personas más malas llegaban a lo profundo de ese lugar. Y, y dependiendo su maldad, iban subiendo, o sea, que se iban parando sobre los que estaban debajo, ¿cierto? Entonces los más pecadores estaban hundidos en esa cosa, en esa cloaca, y los menos pecadores estaban acá, pero entonces que con las indulgencias usted los iba subiendo. Ese fue el pensamiento que se levantó en aquella época. Ahora, lo tremendo no es que esto sea histórico o pictórico, lo tremendo es que usted entienda el poder que tiene la religión de hacerle creer a la gente que esto es cierto. Ahora, esto, hijos, hoy sucede. ¿Cómo? Levantan niños de la edad de Chema, ya ellos en el Islam ya tienen el odio contra toda la ideología occidental, y ya este niño a esta edad está preparado y capacitado para asesinar a muchos, porque él dice, le enseñaron a él, que cuando un niño asesine a muchos, va a ganar el cielo, y allá va a tener una corte de vírgenes esperándolo en el cielo. O sea, ahora, chamos, entiéndanme en esto. La religión tiene el poder. Por eso Carlos Marx decía que la religión es el opio del mundo, porque puede cambiar la conciencia, porque puede nublar la conciencia, nublar la conciencia absoluta del ser humano. Y el ser humano camina como ente, camina como tonto, camina como idiota, por la religión. Ahora, déjenme decirle que a nivel evangélico, el poder religioso es igual. Porque hay denominaciones que manejan el poder, que manejan la mentira, que manejan esto de una manera poderosa. Y las masas caen idiotizadas ante esto. Así es, y yo creo eso. Yo creo que la figura de donde quien dice la palabra es la que asevera y la que le da el peso a la palabra. Yo creo eso, porque yo creo que hay cosas que dice cierta gente, chamo, que usted lo cree. Que usted lo cree, ¿por qué? Porque quien se lo dice, para usted representa una autoridad espiritual. Entonces, ahí me parece que eso es muy tenaz. Sigo leyendo. Prácticas de corrupción, gravosos impuestos papales. Aquí quiero hacer un pare, porque quiero que me entienda esto. El último imperio más poderoso del mundo que ha existido fue el Imperio Romano. Pero después del Imperio Romano, el imperio que no ha podido caer y que gobernó el mundo hasta hoy ha sido el Imperio Vaticano. El Imperio Vaticano tomó tanta fuerza que colocaban reyes, quitaban reyes, creaban guerras, acababan guerras. Tuvieron todo el poder, tuvieron toda la hegemonía. O sea, la única manera en que un rey pudiera subir, este rey tenía que tener conexiones con el papado. Si no, no había forma de llegar arriba. Entonces, dense cuenta cómo cogieron tanto poder. Miren, ambición, riqueza, lujos, extravagancia del papado. Crueldades injustas de la Inquisición. Ahora, a mí me parece que esto es una cosa espantosa. La Inquisición es de la historia más vergonzosa de la Iglesia. Y fue matar en nombre de Dios a quienes no aceptaran a Dios. ¿Y saben contra quién se acerbó el odio? Contra el pueblo islámico musulmán. Los odiaron. ¿Por qué? Porque por allá en el año 500, en el año 1500, creo que fue 1500, 1200, que se levantó la teología de Mahoma, fue por allá por esos lados, de Buda también se levantó, y entonces se levantó una persecución y la Iglesia empezó a perseguir a todo el que pensara diferente. Y empezó a matar y empezó a quemar y empezó a... O sea, hizo lo mismo que hizo el Imperio Romano. La cantidad de muertos que produjo esto. Las cruzadas fueron las cosas más vergonzosas de la humanidad. Y todo esto fue subsidiado. Con esto acabaron, con esto callaron. Y yo a ustedes les dije una frase, mi esposa que ella la vio por ahí en la Biblia también, pero no hemos tenido el tiempo. Y yo les dije una frase, porque ellos se inventaron un principio. El principio es este. Corre sangre por las calles y compra bienes. ¿Cuál es el principio? Mientras haya sangre en las calles, es el mejor momento para comprar propiedades. Porque la sangre a la gente la desespera. La sangre a la gente la saca corriendo. Y la gente, con tal de irse, vende sus propiedades por cualquier peso. Y muchas veces, quiero que me escuchen esto, muchas veces los que generan las guerras son los poderosos, porque quieren quedarse con las riquezas del pobre. Eso está pasando en todo lado. Eso está pasando en todo lado. Ahora, hijos, pregunta. ¿Cuántos de ustedes escucharon la semana pasada el inventario de bienes de la FARC? Costales. Que no tienen nada. Ah, pregunta. ¿Saben ustedes con cuántas propiedades quedaron ellos? Por el flagelo de la sangre y de la muerte. Esto se lo inventaron desde acá. Sigo leyendo. Intervención papal en los asuntos de Estado. Ellos gobernaron todo. Todo. Papas rivales simultáneamente en diferentes lugares. O sea, todos peleando por el poder. Pretensiones de supremacía política y religiosa al papado. Y su uso desmedido del poder. Utilización de documentos fraudulentos por los papas para sostener su autoridad. Imposición de dogmas y ceremonias en la iglesia sin apoyo bíblico y con fines lucrativos y provechosos. Todo esto fue lo que se vio en aquella época. Y le digo una cosa, esto no está lejos de lo que hay hoy a nivel religioso. En las diferentes religiones del mundo, como le digo, incluyo incluso la iglesia evangélica, porque hay muchos cristianos, pastores y movimientos evangélicos que han usado este sistema para enriquecerse, para abastecerse. El video que les mandé hace un momento, el pastor denuncia y dice que incluso hay iglesias que tienen sus diezmos y los mandan a aquellos paraísos fiscales, que son aquellas naciones donde no investigan recursos, como Suiza, como Panamá. Y dice que hay iglesias en Colombia que han mandado las riquezas de los diezmos a esas ciudades de por allá. ¿Las iglesias evangélicas? En Colombia. Entonces, no estamos lejos de esto. No estamos lejos de esto. Bueno, les leo algo, no para entristecerlos, pero sí para alertarlos. Amós